Ese es el plan de mano dura y tolerancia cero que está aplicando su gestión a nosotros, sin importar los derechos de las personas que no están cubiertos, que la mayoría de los manteros estamos en situación de vulnerabilidad, en situación de desempleo, en situación de despido por su misma gestión. La mujer que fue reprimida en el día de ayer domingo, se le llevaron su mercadería, que es su ropa usada, se la llevaron y no pudo emprender. Esa mujer a la cual se le ejerció violencia de género y violencia institucional, en el año 2015 el municipio le sacó su trabajo. Ella varía la